kimishika aisenai yo kono moi kesenai yo boku dake o mite kirai ni sasete kure boku kara dete ite iso omoi kiri kizutsukete mo ii Sí. 世界征服。 我要把这个夜接班 Everybody is fun， 想要狂欢 Cause to be anything the club tonight。 不知就是转身，快乐就是产生，想要不停就知道曾经的人。 换个地方地方就转瞬间， 要让装作成熟超载。 把自己放得更开，情绪想要更 high， hands up in the air， 什么都无所谓。 我要把这个夜接班 ，Everybody也烦，想要狂欢 ，just to be anything the club tonight。不知就是转身，快乐就是产生，想要不停就知道曾经走过。换个天翻地覆就成神探。 要让装作城市超载。 溢れる人混みの中、遠い空見上げてた過去のこと。 消えない希望を僕に教えてくれたんだ。 Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a Peace Minus One. Hoy quiero iniciar enviándoles toda la buena energía del universo. La luz siempre esté contigo, acompañándote e iluminándote. Permítete que te guíe en tus decisiones diarias y confía en que todo será para tu mayor beneficio y el de todos los involucrados. Yo creo que las grandes verdades del universo no están afuera donde se estudian las estrellas y los planetas. Se encuentran en nuestro interior, en la magnificencia de nuestro corazón, mente y alma. Hasta que comprendamos lo que está en nuestro interior, no podremos entender lo que está afuera. Hola, bienvenidos a este hermoso día a su programa Peace Minus One. Los saluda DJ Jess y yo. Y recuerda que estamos transmitiendo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. For you, everything you want, but your mind never gave me a fuck. I love you like a princess, but you never come to my feet. I guess you found the one better than me. I used to love her for mine, but you played me your hand. I believe you should wait for a long time to say goodbye. Why you push me away? You won't say anything else. When you drop my heart, I can't believe you still have your smile. Now everything is over, let it go with the sky. Tomorrow will be better, everything's gonna be alright. Afraid. There's no true love in mind, you're always played. I never think about life, can't be so damn. But it's true for now, I've no plan. Never mind it, just let it go. I don't wanna be the toy anymore. I'm convinced what I did wrong. You put me on your foot, no respect at all. Why you push me away? You won't say anything else. When you drop my heart, I can't believe you still have your smile. But everything is over, let it go with the sky. Tomorrow will be better, everything's gonna be alright. Just draw the lines or dream it away. You wanna leave, just go. You wanna fly, just go. Tomorrow will be better, everything's gonna be alright.

谁太天真，忧郁眼神 说只是过去，你描绘的雅句让我一直沉沦在这剧情纠缠的回忆，早已成为我的必需品。 Espero que estés bien. Seas del país que seas, deseo que estés bien. Espero que te cuides, que permanezcas en casa, que mires el mundo desde la ventana, entendiendo que es así como protegemos la vida. Te queremos a salvo, porque eres importante para nosotros. Go.

앞이 바로 지금 여기 이겨나 눈 감으면 봄은 아득하고 여긴 찬숨만 가득한 듯 모진 겨울 네가 흘렸던 피에서 빨갛게 나는 태어났지 설중에 동백 수선화 그래 날 뭐라고 불러도 좋아 They say life is full of paradox 어디 가든 do's get used to this marathon 세상은 너에게만 모질까 누구나 힘들다 어른이 된 내게 그 말은 못되네 위로가 똑바로 들어겨오라 네가 날 피운 걸 나 이제 내 가지로 파란 향을 피울 거야 내가 알려줄게 다른 하늘이 숨을 힘껏 불러올게 너를 닮았던 가을 밝게 번지는 불빛은 얼어붙은 태양 가려진 달처럼 아직 존재해도 기다림의 끝은 어딜까 시작이 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Espero que estés bien, en casa, cuidándote y cuidando a los tuyos, desde la lejanía. Espero que en los días que están por venir no pase el sufrimiento por tu hogar. Ojalá se alce a tu alrededor una esfera de protección e inmunidad. Unas paredes muy gruesas, como los muros de las iglesias románicas de la Edad Media, protectoras ante los embistes de la guerra y cruzadas, también de epidemias. Porque, aunque nos cueste creerlo, estamos en guerra. Este término nos sigue produciendo una extraña sensación de irrealidad, al igual que cada cifra, que como un marcador, parece no detenerse nunca, anunciándonos el número de infectados y pérdidas humanas. Señalaba Haruki Murakami en uno de sus libros que todos estamos obligados a pasar por tormentas. También anuncia que, pasadas las nubes, quizás no sepamos muy bien cómo o por qué hemos logrado sobrevivir. Incluso podemos llegar a dudar de que esa tormenta realmente existiera. Sean cuales sean nuestras dudas, parece que después de eso ya no seremos los mismos. Tal vez aprendamos cosas buenas que nos permitan reiniciarnos de otro modo. Con otras pautas, valores y pensamientos más solidarios, más humanos. Sin embargo, no es momento de pensar en el mañana. Nuestra mirada debe situarse en el momento presente para asumir una responsabilidad conjunta. Es tiempo de recogimiento y de obligada valentía, porque no importa que nadie nos hubiera preparado para esto, La vida parece haberse detenido. Nuestros planes han sufrido parálisis en un enorme mar de incertidumbre. Sin embargo, estamos obligados a gestionar la frustración y entender que, para que la vida continúe, debemos hacer de nuestro hogar nuestro mundo. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Buenos días, sean bienvenidos a Peace Minus One, los saluda DJ Jess y yo. Pues espero que les guste el tema del día de hoy. Muchos me preguntaban que si iba a entrar a abrir el micrófono, pues dije iba a ser sorpresa, pero dije bueno, voy a mandarle saludos a las personas que se encuentran hoy conmigo. Están Eli, Lechita de Fresas, Lily, Violet. Están, a ver, hay gente conectada. Bueno, a las personas que me estén escuchando desde las sombras, pues también. Les mando saludos. Cuídense mucho. Estamos iniciando semana. Tomen las medidas necesarias para cuidarse este virus. Y pues continuamos escuchando Peace Minus One. Y pues ya vuelvo. 也许遇见你是种幸运，分开却是天意。不是不能面对，又不是十八岁，爱过你的年岁，心里至少真的不后悔。也许会不舍会落泪，但得不到也许才珍贵，也许再等等就有人会比我们匹配。很久很久很久以后，当我抱着别个他的时候，是否我就能够对你笑着挥手，好久不见的朋友，换个角色对你问候。 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Sea de donde seas, espero que estés bien. No importa que tu hogar esté en Escocia, en Sudáfrica, Argentina o Nueva Zelanda, entiende la realidad y hazlo, quédate en casa. Ve más allá de las decisiones gubernamentales de tu país y actúa con responsabilidad, porque en efecto, en gran parte de los casos, quienes están obligados a tomar medidas lo hacen con lentitud o, peor aún, son escépticos. No atiendas a quien te diga que lo que debe prevalecer es la libertad de movimiento del individuo y la fortaleza de la economía. La teoría de la inmunidad de grupo o de rebaño no sirve, no ayuda y es letal en estos mismos momentos. Así que si en tu país sigue prevaleciendo el keep calm y es vida normal, busca en diccionario la definición de pandemia. Consulta las noticias, la información de la OMS e infórmate sobre lo que ocurre en Italia o en España. Quédate en casa por ti y por aquellos que amas. Cuídate. Solo con eso ya estás haciendo mucho. Cuídate, toma medidas de protección, sal de casa solo cuando sea estrictamente necesario. Y más importante aún, atiende a los tuyos, a los que están lejos, a los que son más vulnerables ante esta enfermedad. Si hemos de agradecer una ventaja ahora mismo, en medio de este oscuro contexto, es disponer de medios tecnológicos para seguir estando cerca a pesar de la distancia. Ahora es más fácil que nunca seguir alimentando el afecto, nutriendo a quienes queremos desde nuestros hogares para mantenernos a salvo y frenar la curva de infecciones. Haz uso del móvil, de las videollamadas y crea puentes donde fluya la comunicación y las emociones positivas. Así que no lo dudes, siéntete orgulloso de ti mismo solo por eso, por estar en tu hogar cuidándote y cuidando. En estos momentos, los actos más simples son los más grandes y decisivos. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Come rush the bones, yeah. Come rush the bones. Come rush the bones with me. Come rush the bones. Come rush the bones with me. Come rush the bones. Yeah, 모두가 전문이 봐. 나와 함께 깊은 게. Come rush the bones with me. Come rush the bones. Yeah. estoy aquí de vuelta. Me dicen que ya les gustó mucho ver el video de los Winner. La verdad sí está muy suave. A ver quién se anima a hacer el ¿cómo se llama? El challenge. Estaría súper suave ver que nos los compartieran ahí en la página de Station. Para animar a la gente, porque pues ahorita la gente la verdad está viendo como qué hacer, porque la verdad ha estado como bien aburrido todo. Pues yo creo que más la gente se desespera porque por todas las cosas que ve, ¿no? Los tracones en las tiendas. Y pues cada vez me da tristeza ver que cada vez hay más gente muerta que los que se han recuperado. De hecho, según las estadísticas, hasta el día de hoy van 993 personas con caso confirmado. Tres personas que se han recuperado nada más. Y 20 muertes hasta el momento de hoy. Solamente hay 5 pasos que deben de seguir, chicos. Y están muy fáciles. El número 1 es las manos. Las manos deben lavarlas con frecuencia. Los codos, tose en él. Tu cara no la toques. Mantén el distanciamiento social. Y por último, casa. Quédate en casa si puedes. Entonces son sencillos pasos. Yo sé que el de casa, no todas las personas tenemos la posibilidad de quedarnos en nuestra casa porque pues tienen que trabajar. Muchas empresas pues no pueden parar, y menos las productoras de medicamentos o de productos para combatir este mal. Entonces, pues a esas personas nada más que tomen las medidas necesarias para que no se contagien, porque esto avanza y avanza, y ojalá nos toque como Italia y España, que la verdad van muchas muertes ahí. Afortunadamente se han recuperado muchas personas, pero pues los más vulnerables están muy propensos. Entonces ustedes también, cuando lleguen a su casita, pues no tengan contacto todavía con nadie, lleguen, desinféctense, se podría decir, para que pues no vayan a contagiar a las personas que están resguardando y esperándonos en casa, ¿no? Pues vamos por más. ¿Cuál es el challenge? Me dice Violet. El challenge es el bailecito, el de los piecitos, que lo están haciendo muchos artistas, bueno, más sobre todo la YG, pero están muy bonitos. De hecho, los chicos de los tesoritos también están sacando mucho el challenge ese. Entonces está suave para cuando ahorita que estás en cuarentena, pues lo hagas, ¿no? O sea, para que levantes un poco el ánimo, no sé, para que hagas ejercicio, ¿no? Sobre todo. Pues continuamos con este programa, espero que les guste y pues ya regreso. Long, dum, dum. Hey. Long, dum, dum. Hey, hey. Yeah. Darimi, darimi, oh. Yeah. Darini, darini, oh. 다는데 뜸 들이니 나는 기다리지 배고파 배고플 때 에이. 어머니 밥하실 때 에이. 보다 더 뜸 들이니 난 속 터져 재고 있는 건가 설마 간을 보는 건가 내 착각이었나 섣부른 고백이었나 응이면 응 싫으면 너 참 생각 많아진다 에이미 심장의 표정 그 앞에 얼어붙어 널 대답만 무작정 기다리다 속고 상대겠네 1초, 2초, 3초 1년, 2년, 3년 고민, 할걸 뭘 써줘봐 땀 들이지 마 넌 생각이 너무 딥해 아니 밥을 열 번 먹었는데 뭐를 더 고민해 꼴 먹은 벙어리 여전히 너 나를 남자로 안 보니 okay. 알통 보여줄게 이제 픽해 왜 말을 못해 이 사람이 내 사람이다 왜 말을 못해 바람 불 때 방패여 내 줄 달아줘도 날리지 못해 정성을 떡 차려주고 숟가락 젖어도 먹지 못해 불쑥 찾아온 봄날의 향기가 없는 의미 심장한 표정 그 앞에 얼어붙어 널 대답만 무작정 기다리다 자꾸 상대겠네 들이지 마 life in your hands now. You wanna hit me with an arrow. 6 seconds till it's man down. Got the load of fighting your target, you marked it. I'm the one you chose to hit, I'm your victim. Finger on the trigger, I know it's too late to be saved. Bullet to the Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Te necesitamos, eres importante. Espero que estés bien, sea cual sea tu situación. Te deseamos con calma, fortaleza y esperanza. Porque en este pequeño planeta de color azul suspendido en el cosmos, como decía Carl Sagan, todos somos valiosos, ocupamos un lugar y somos imprescindibles. Sin embargo, algo que estamos descubriendo tristemente con la pandemia del coronavirus es que la vida puede ser tan frágil como la niebla del amanecer. Te necesitamos, sea cual sea tu nacionalidad, tu religión, tus valores, tus pensamientos y tu trabajo, eres decisivo e importante. Lo eres para nosotros y lo eres para los tuyos. Para aquellos que amas y que te aman. En estos momentos, lo que más vale es la solidaridad y la responsabilidad de quien entiende que debe protegerse para proteger. Entiende, por tanto, que a los demás son importantes como tú. No son días para el individualismo que mostrábamos hace algunos días. Es momento de ser comunidad, de responsabilizarnos para proteger la vida. Sé que tienes miedo. Todos lo tenemos, pero esto pasará. Todos tenemos miedo ante cualquier situación inesperada y ante un enemigo desconocido. Es perfectamente normal experimentar temor. Ahora bien, no permitamos que esta emoción nos secuestre. De lo contrario, derivaremos en conductas que no ayudan y que incrementan aún más la angustia. Ante el futuro incierto, descendamos nuestra mirada al presente, poniendo bajo control lo único que podemos dominar, nuestras decisiones, nuestro comportamiento. Hay que tener calma y vivir el momento con la mayor de las responsabilidades, sabiendo dar ayuda y también recibirla de otros si la necesitamos. Ahora solo importa mantenernos a salvo, ser como los gatos, mirar el mundo desde la ventana, arrebujarnos entre las mantas y mirar el mundo con intuitiva confianza. Para concluir, espero que estés bien. Deseo que salgamos de esto unidos y que sigas haciéndolo bien. Quédate en casa. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Yeah.

All I know is we could go anywhere, we could do anything, girl, whatever the mood we're in. Yeah, all I know is getting lost late at night under stars, finding love standing right where we are. Your lips, they pull me in the moment. You and I alone, and people may be watching. I don't mind, 'cause anywhere with you feels right. Anywhere with you feels like Paris in the rain. Paris in the rain. We don't need a fancy town or bottles that we can't pronounce, 'cause anywhere, babe, it's like Paris in the rain. When I'm with you, ooh, ooh, ooh. When I'm with you, ooh, ooh, ooh. Paris in the rain. Paris in the rain. I look at you now and I want this forever. I might not deserve it, but there's nothing better. Don't know how I ever did it all without you. My heart is about to jump out of my chest. Feelings, they come and they go, that they do. Feelings, they come and they go, not with you. Late nights and streetlights and people, look at me, girl, and the whole world could stop. Anywhere with you feels right. Anywhere with you feels like Paris in the rain. Paris in the rain. We don't need a fancy town, a bars that we can't pronounce, 'cause anywhere, babe, it's like Paris in the rain. When I'm with you, ooh, ooh, ooh. When I'm with you, ooh, ooh, ooh. Paris in the rain. Paris in the rain. Walking down an empty street, bottles underneath our feet. Won't you come with me, girl? No one now you dance. 좀 더 가까이 눈을 맞춰볼까? 떨리는 네 숨소리에 You got me saying yeah. Yeah, yeah, yeah. Hey! 가는 발목에 high heel, 숨겨진 너의 body line. You got that candy on deck, 화려한 너의 kissing skills, babe. Come on, girl. Won't you come with me, girl? No one, now you dance. 좀 더 가까이 눈을 맞춰볼까? 떨리는 네 숨. So the air, 침을 삼키게 해. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ice cream 같은 맛에 녹아내리는 끈적한 느낌. 서두르지 마. No need to hurry. 아직 우린 할 일이 많아. I like your face, 빨간 입술 cherry. I like your taste. Come with me, girl, no one now you dance. 좀 더 가까이 law. You got me saying yeah, yeah, yeah, yeah. I like your face. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. En medio del caos, calma. En medio del ruido, calma. En medio del miedo y el murmullo que trae la incertidumbre y el pánico, calma. Solo es un enfoque mental, centrado y relajado. Podemos explotar nuestras fortalezas psicológicas. Es el momento de despertarlas y de hacer uso de ellas. No es fácil vivir en medio del caos. No es sencillo mantener el equilibrio cuando llegan embestidas. Cuando el viento se remolina entre el cabello y nos susurra al oído mensajes de miedo con sabor a incertidumbre. Estamos diseñados para anticiparnos, para responder emocional y cognitivamente de manera precipitada cuando el pánico nos asalta. Sin embargo, lo ideal en medio de estos escenarios es la calma. Desde el campo de la psicología y la sociología, concluimos ya en las palabras del año para este 2020. Será sin lugar a dudas miedo. Los acontecimientos presentes muestran ya todo ese caleidoscopio que se contiene en este término, y en el cual se integra desde los fantasmas del comportamiento más irracional hasta esas reacciones más integradoras, esas que asumen el temor, pero optan por afrontarlo, llevando a cabo conductas proactivas para dar solución a un problema. Señalaba el psiquiatra Carl Augustin Meininger que los miedos pueden educarse y que es entonces cuando damos los pasos más firmes. Es fácil decirlo, pero llevarlo a cabo es posiblemente el acto más complejo y traumático en el ser humano. Porque cuando el caos llama a la puerta y nos arrebata la calma, la mente se desboca. Lo que es más peligroso, contagia a otros hasta hacer del miedo un enemigo de dimensiones extraordinarias. En esos contextos debemos germinar la calma. Esta dimensión también puede entrenarse porque al fin y al cabo, el propio miedo, la ansiedad y los comportamientos irracionales son un virus más que podemos aprender a contener. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jesse y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. ダメだ。 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. En medio del caos, debemos aplicar un enfoque mental basado en la calma. Hemos llegado a un punto en que estamos enfermando, metafóricamente, de malas noticias. La televisión, la radio, nuestras redes sociales, los datos inquietantes, los hechos preocupantes y los mensajes negativos están ganando sobre lo positivo. Es más, por término medio, las noticias negativas siempre se comparten antes que las esperanzadoras. Lo hacemos sin aplicar siquiera el filtro de prudencia, sin valorar a veces si esos hechos son ciertos o no. Bien, es verdad que tenemos derecho a saber que la información es poder y que hay que estar en contacto con la realidad inmediata. Pero hay momentos en que las circunstancias y determinados hechos los interpretamos como abrumadores y se despierta de pronto un sentimiento, el de la impotencia. No saber qué puede suceder mañana es sin duda lo que más nos asusta y limita. Somos criaturas habituadas a tener el control sobre su realidad inmediata, o al menos pensar que es así. Experimentar de pronto que estamos en medio del caos, que lo que ayer dábamos por seguro, hoy es incierto o ya no está, nos duele y nos perturba. ¿Qué podemos hacer ante estas circunstancias? La calma es una actitud y llega cuando aceptas que no puedes controlarlo todo. En un contexto de incertidumbre, aumenta la ansiedad. A ello se le suma otro factor, nuestro entorno, la información que recibimos, las personas que nos rodean, contagiándonos sus emociones, sus miedos. Nada eleva tanto la angustia como el no saber, como la propia incertidumbre. Un ejemplo, es mucho peor no saber si vamos a perder el trabajo que tener ya la certeza de que lo hemos perdido. El cerebro actúa de forma diferente. Es necesario, por tanto, que logremos aprender a tolerar la incertidumbre. Debemos asumir que, aunque no tengamos el control sobre ciertas cosas, si tenemos el control sobre cómo elegimos reaccionar ante ellas, esa es la clave. Actuar con la calma es la mejor actitud. Es el enfoque mental mediante el que podemos responder de manera más acertada, razonable y ajustada, dando lo mejor de nosotros mismos. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Tonight, my, I need 「こんなにもこんなにも好きが」 Yo, girl, just can't get you off my mind. Fine. Yeah, na na na na, ooh oh oh, say, whoa oh oh. Tom, girl, 我一看到你, I go crazy. 我只想要你做我的 baby. 我想看透你的心，但是我没有办法。我可不可以牵你的手？也许你也正在想着我。 You got me going crazy, crazy, crazy. Yeah, 如果我们在一起，做什么都有意思。 Baby, baby. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Limpia la mente, elimina pensamientos catastróficos. En medio del caos, los pensamientos catastróficos nos ayudan, nos hunden. En medio de las dificultades, de un escenario de dudas o problemas, la mente debe ser nuestra aliada y no es adversaria que nos entorpece a cada paso. Por tanto, es vital que seamos capaces de limpiar de nuestro enfoque cotidiano el pensamiento que entorpece, que alimenta el miedo, y que en lugar de ayudarnos a dar una solución, añade un problema más. Seamos conscientes de ellos y eliminemos el diálogo interno negativo. La calma debe ser el faro capaz de guiarnos en la oscuridad. En medio del caos, ¿quién elige ser? En épocas difíciles, a la cuestión de quién deseamos ser, puede ayudarnos en el medio del caos, el héroe o la víctima, quien sirvió de ayuda o empeoró aún más la situación, alguien de quien sentirse orgulloso o una figura que eligió el inmovilismo y el pánico. Tú eliges, tú decides qué estela y qué impronta vas a dejar. en esos días en los que estamos obligados a dar lo mejor de nosotros mismos. En escenarios de crisis, la calma es esa compañera capaz de trazar caminos más serenos y acertados. Con ella de la mano, vemos las cosas con mayor nitidez para saber reaccionar, ser proactivos y responsables. Es momento de activarla. Es hora de que, en un presente de cambios e incertidumbres, actuemos juntos con serenidad e inteligencia y aplomo. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 心疼。 总是打得宽半窄，提灯下了太马里来，大声喊我们都老爱，他老带拉杆，你呀给开门。 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Cuarentena en soledad, estrategias para sobrellevarla. Pasar la cuarentena solos en casa no es fácil. Es importante disponer de unas adecuadas estrategias para sobrellevar este tiempo de la mejor manera, cuidando sobre todo de que nuestra mente actúe siempre como nuestra mejor aliada. Son muchas las personas que afrontan la cuarentena en soledad. Las circunstancias actuales han llegado de manera imprevista, casi sin darnos cuenta. El COVID-19 ha congelado nuestras vidas, nuestras rutinas y quehaceres. Hacerlo en compañía, en familia o en pareja, hace más liviano el confinamiento al contar con estímulos, con los lazos del afecto cotidiano y el apoyo que tanto reconforta. En otras situaciones, nos podemos ver obligados a afrontar este periodo de incerteza en el silencio de nuestra casa, bien porque es así como vivimos la mayor parte del tiempo, bien porque las obligaciones laborales así no los obliga o bien porque somos unas personas de edad avanzada. En cualquiera de estos casos, la situación cambia bastante y podemos ser más sensibles a factores como la ansiedad, el estrés y el peso del aislamiento. Las emociones y la propia mente pueden actuar en esos contextos como auténticos debilitadores. Es más, podríamos decir aquello de que todo se soluciona teniendo una conexión de internet. Las videollamadas, los mensajes continuados y la interacción con las redes sociales ayudan. Es más, sabemos incluso que nuestros mayores también van adquiriendo destrezas en este tipo de comunicación. En efecto, la tecnología ayuda y mucho. Sin embargo, tengámoslo en claro, no es bastante. Falta la presencia física, falta la compañía que llena, y que da sentido a ese desvenir de horas que tiene el día. ¿Qué podemos hacer en estas circunstancias? Cuarentena en soledad, rutinas, anclas, propósitos, velas. El afrontamiento de una cuarentena en soledad es un fenómeno poco estudiado. Tenemos datos, eso sí, de confinamientos colectivos como el que nos detallan en un estudio muy reciente de The Lesson del King's College London, en él se analizaron experiencias semejantes como las que vivieron varias ciudades de Canadá en el 2003, como efecto de otro coronavirus, el SARS. En este caso, pudo verse que sobre los 10 días la población ya experimentaba sentimientos de estrés, mayor miedo a la infección, frustración, aburrimiento, angustia por la falta de suministro y temor a perder definitivamente el trabajo. Todos estos análisis se basaron en unidades familiares. No disponemos por tanto de datos sobre qué efectos puede tener un confinamiento en soledad. No obstante, podría tener las mismas consecuencias que pasar varias horas en un tanque de aislamiento sensorial. No ver ni tener contacto con nadie afecta de manera seria a nuestro cerebro. El efecto, claro está, sería mucho más duro si no tuviéramos a nuestro alcance la tecnología y nuestros móviles para tener cerca a quienes están lejos. La cuarentena en soledad necesita, por tanto, de dos elementos muy concretos para afrontarse de manera adecuada. Son los siguientes. 1. Anclas para aferrarme a la realidad inmediata. Cuando una persona pasa horas, días y semanas en soledad, puede sufrir un efecto muy concreto, la disociación. Es un fallo del cerebro muy habitual cuando se sufre ansiedad. Consiste básicamente en empezar a tener la sensación de que lo que está ocurriendo no es real. Uno ya no se siente conectado con su cuerpo. Se mira al espejo y experimenta apatía, desconexión con esta persona que ahí se refleja. La realidad se vuelve más lenta y todo parece dejar de tener significado. Este fenómeno entra dentro de un espectro, es decir, hay quien lo sufre de manera leve y hay otros de forma extrema. Es necesario darle anclas a la mente para que no se escape, para que no divague y se aferre al aquí y ahora. En estas situaciones son importantes las rutinas. Debemos mantener un horario donde se distribuyan tiempos para el trabajo o algún tipo de tarea o responsabilidad, momentos para el ocio, para el descanso y también para el ejercicio físico. Tener algo que hacer ayuda y reconforta. Para afrontar la cuarentena en soledad, es ideal disponer de alguna tarea que nos ocupe cierto tiempo cada día, como pueden ser apuntarse a algún curso online. En esta necesidad por tener anclas y cosas que nos focalicen en el momento presente, es prioritario el contacto frecuentemente con los otros. Durante las llamadas o videollamadas, es muy adecuado recordar instantes felices compartidos, anécdotas divertidas, hechos que nos generen emociones positivas. De ese modo, la mente se reconforta y recibe grandes dosis de serotonina para centrarse en lo que es importante. Estás escuchando Peace-1 a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Bye.

velas para tener presente mis metas para el futuro, mis ilusiones para el día de mañana. Para afrontar la cuarentena en soledad, nuestro cerebro necesita algo más que rutinas. Necesita algo también que va más allá de los mensajes de cariño, de esos encuentros con nuestros seres queridos en la pantalla del ordenador. Cuando damos por finalizada una llamada o cerramos el móvil, el vacío sigue presente en muchos casos, y las mentes pueden sufrir, las emociones pueden desbordarse. En esos momentos hay que recordar nuestros propósitos vitales y las metas que tenemos para el futuro. El COVID-19 pasará, el número de infectados se reducirá y la situación será más manejable. Todos nos desperezaremos del encierro de nuestros hogares y el mundo se pondrá en marcha nuevamente. Nuestros sueños seguirán esperándonos, nuestras metas deberán darnos motivación, esperanza y confianza. Hay que abrir las velas de la mente y mirar de vez en cuando al horizonte, y no solo al frío cristal de la ventana. Alcemos un poco más el rostro y recordemos nuestros propósitos. La vida ahora está en pausa, pero no tardará en llevarnos nuevamente de la mano para que alcancemos nuestros deseos. Todo pasará. Mientras tanto, no descuidemos al colectivo más vulnerable, nuestros mayores. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. One step, two steps, 就像个人不开都还没发现山大路。梦想紧紧拥抱自己。

家咖啡店，这是一个陌生的地点，驻足希望你的身影会出现。还没说出口的抱歉，听和你约定的诺言，抬头闭眼，让泪流进心里面。 我想和你一起闯进森林，潜入海底。我想和你一起看日出到日落天气。我想和你穿过格林威治和时间飞行。 我想着你穿过桥梁和人海。 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. 5 fortalezas psicológicas en tiempos de crisis. Las fortalezas psicológicas no tienen nada que ver con la resistencia, con ser fuertes e infalibles ante la adversidad. Se trata de ser capaces de aceptar esas situaciones y transitar por ellas con flexibilidad, calma y esperanza, haciendo una gestión inteligente de nuestras emociones. Decía el poeta romano Horacio que la adversidad tiene un curioso efecto. Puede aflorar en nosotros talentos que desconocíamos por completo, fortalezas psicológicas que actúan como bálsamo y catapultan a la vez, habilidades que nos permiten afrontar un poco mejor las dificultades, aplacar los miedos, reducir el ovillo de esa ansiedad que todo lo enreda y paraliza. No obstante, ¿por qué no decirlo? Ojalá no tuviéramos que hacer uso de estos dones dormidos. Ojalá los tiempos difíciles no llamaran nunca a nuestra puerta, ni a la de los nuestros. Nos encantaría poder llevar una vida en la que ser inmunes al sufrimiento, donde el destino y sus reveses de último momento no paralizaran nuestro mundo sin permiso ni preaviso. Y sin embargo sucede. Como bien señalaba el psicólogo cognitivo Albert Ellis, uno de los principales enemigos psicológicos que tenemos, las personas, es nuestra necesidad de que la vida nos trate siempre bien, de que el devenir de nuestra existencia sea más fácil, inocua, gratificante. No toleramos demasiado bien la adversidad, sin embargo, ¿cómo hacerlo? Nadie nos ha preparado para ello, y la gran parte del tiempo disfrutamos de un día a día plácido donde todo queda bajo control. Tenemos pleno derecho a una vida así, feliz, segura y satisfecha, donde no saber qué son los tiempos difíciles. Ahora bien, en caso de que estos aparezcan, tenemos la obligación de actuar. Estos serían algunos mecanismos. Número 1. La aceptación. A veces, a la hora de hacer frente a una situación dura y compleja, no sirve de mucho la fuerza de voluntad. Es más, la mayoría de las ocasiones, no estamos obligados a pelear, sino a quedarnos quietos y aceptar la realidad. Aunque nos sorprenda, esta es una de las fortalezas psicológicas más valiosas: saber las cosas tal y como son, asumirlas y no hacer nada más, sin resistencias ni negativas. Número 2. Autocontrol. El término autocontrol puede ser ambiguo y es necesario clarificarlo. Cuando hablamos de fortalezas psicológicas, por ejemplo, es común asumir que las palabras fuerza se asocia a ideas como resistencia, capacidad de aguante, coraje, etc. Autocontrol puede confundirse con la capacidad para controlarse a uno mismo, incluso de reprimir emociones, nada más lejos de la realidad. Autocontrol es regulación, es ser capaz de modular nuestras reacciones. Esto implica ser capaces de entender y aceptar nuestras emociones, pero sin encapsularlas o negarlas. Significa también no dar poder a los pensamientos irracionales, eso que nos hace caer en conductas de pánico que tampoco nos ayudan. Es en definitiva lograr que nuestra mente, emociones y conductas vayan a favor de nuestros intereses. 3. Sentido y propósito. Hay algo que conviene tener claro: la adversidad por sí misma nunca tendrá sentido. No hay nada tan ilógico, hueco y frío como una pérdida. Sin embargo, hay un aspecto que debemos entender y que actúa como una de las mejores fortalezas psicológicas. En medio de la más compleja dificultad, no dejemos nunca de tener presente nuestro sentido de la vida, nuestros propósitos. Ya nos lo decía Viktor Frankl, el padre de la logoterapia y superviviente del holocausto nazi. No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas, como la conciencia de tener una tarea en la vida. Recordar el significado que tiene para nosotros la vida nos servirá de amarre. Número 4. La curiosidad como apertura mental. A veces, descuidamos los excepcionales ingredientes que se integran en una de nuestras mejores fortalezas psicológicas, la curiosidad. En ella, la apertura para comprender y aceptar lo que ocurre a nuestro alrededor. Está también la capacidad de aceptar la incertidumbre, de entender que no todo lo que sucede queda bajo nuestro control. Lo imprevisto es parte del cambio y el cambio de la vida. En este contexto, siempre podemos reaccionar de manera original, haciendo uso de estrategias que nos sirvan de ayuda y de catarsis. 5. Fortaleza psicológica, saber dar y recibir ayuda. Pedir ayuda es un reto para valientes, cuando reconocer una debilidad con frecuencia nos hace más fuertes, porque fuerte no es el que más aguanta sin levantar la mano, el que prefiere el daño a que quede en cuestión su autonomía o liderazgo. En realidad, saber caer es un acto de valentía y de necesidad, permitirnos pedir ayuda cuando es algo valioso y necesario. Por otro lado, y no menos importante, se halla el arte de ofrecer una buena ayuda, de la que no se queda solo en las palabras y las buenas intenciones. La ayuda más valiosa es la que actúa, la que sabe estar presente sin avasallar ni enjuiciar. Para concluir, como decía Charles Dickens, a veces pasan cosas que rompen nuestro corazón, haciéndonos creer que vamos a morir del dolor, y sin embargo, nos sobreponemos. La resistencia del ser humano es todo un misterio. Al final, nos levantamos y casi sin saber cómo, volvemos a caminar y a respirar nuevamente. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 心。 三十青春无语，四十碰巧遇见你。 把自己放进冰箱，但下一天没人煮汤。我来帮你十倍、十倍、十倍、十倍感受两双。Yeah。